caga en la cabeza. Sobrevuelan nuestros cuerpos, derroneando la miseria. No creamos sus proezas cuando el águila es bandera. Azul, un ala del color del cielo. Color del mar. No dejemos que nos roben la esperanza y las fuerzas. Cuando el águila es bandera, ese águila es la bestia. Ya está aquí, ya está aquí. La bestia ya está aquí. Ya está aquí. Ya está aquí, la bestia ya está aquí. Nos ha dado Dios, por la que murieron tantos defendiéndola en Malvinas. Se disfraza de bandera, pero ese águila es la bestia. Alta en el cielo, el águila lo vigila. Radiante, su vuelo de libertad.